en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Simón sueña un cumple por mil mundos. Simón se fue a acostar un poco triste esa noche. Sus mapadres se habían dado cuenta y por eso le leyeron más libros y le dieron más besos antes de que se durmiera. Al otro día era su cumple y lo iba a pasar encerrado y sin sus amigues para festejar y cantar el feliz cumple y el apio verde tuyú y correr un rato juntes y jugar a las escondidas. Simón se fue a dormir un poco triste, pero apenas cerró los ojos soñó que era un bebé con rulito que dormía en un planeta chiquito, muy cerca de la luna. Y entonces el mundo se hizo de agua y Simón navegó y saltó olas y jugó con arena. Y en ese mundo de agua, en el lomo de un gatito alado, lo esperaba Abril. «Simón, que los cumplas feliz y que nunca más te pique la nariz», le dijo Abru, mientras una libélula le acariciaba la cara. Y entonces el mundo se hizo todo de aire, y Simón voló con los pájaros y las mariposas, y jugó a la rayuela saltando de nube en nube, y en el mundo de aire lo esperaba Tizi, que volaba en una canasta agarrada a globos de muchos colores. «Simón, feliz cumpleaños, y que nunca más te tengas que dar un baño», le dijo Tizi, y le regaló muchos globos, pero no se cayó, porque era un sueño, y flotaba igual en la canasta sin globos. Y entonces el mundo se hizo de tierra y de bosque, y Simón corrió, guiado por el vuelo de los pajaritos y las pajaritas, y en el mundo de tierra y de bosque lo esperaba Cere, arriba de su caballo preferido. «Simón, que cumplas muchos más, y que esta mariposa te acompañe sin parar», le dijo Cere, y siguió al trote y se perdió entre los árboles. Y en el mundo de tierra y de bosque estaba Fide con su gata Luna y Asu, que hacía un picnic con el oso Pipistrelo. «Simón, apio verde tuyú, y que no estornudes ni hagas achú», le cantaron los dos a la vez. Entonces se hizo de noche en el bosque y apareció Nahué volando en su dragona Flopsy. «¡Qué suerte!», pensó Simón, porque estaba muy oscuro. Y Nahué traía una linterna, y mientras Flopsy se tiraba a dormir una siestita, le dijo a su amigo, «Simón, que los cumplas con alegría y que la torta no esté muy fría». Dijo Simón en voz alta, porque le había agarrado un poquito de sueño, y se acostó sobre la tierra en el medio del bosque, pero no se pudo dormir tranquilo, porque enseguida apareció Anita, que le traía un globo de regalo y charlaba con un bichito de luz. «Simón, feliz, feliz en tu día, y que te salude hasta tu tía», le dijo Anita, antes de irse jugando a la escondida entre los árboles con el zorro y el bichito de luz, al que descubrían a cada rato, porque brillaba en la oscuridad. Ahora sí tenía ganas de volver a su cama, cerquita de la luna o de la verdad, porque tenía mucho sueño y estaba cansado. Ya no tenía rulito en la cabeza y era el Simón que era todos los días. Pero entonces se encontró sobre un monstruo verde que quería jugar con él y Simón le rascó la panza y la usó de tobogán. Y después se trepó a otra monstrua, Violeta, que era muy alta, y lo sacó a pasear sobre su cabeza, y ahí sí, se durmió, profundo, profundo, profundo. Cuando se despertó, estaba otra vez en su cama, en la de verdad, en la casa de la que no podía salir desde hacía muchos días, pero las monstruas y los monstruos lo acompañaban, aunque las personas grandes no pudieran verles, y los deseos de sus amigues también estaban con él. Sus mapadres le saludaron y abrazaron y le hicieron desayuno y torta y su comida preferida y más torta chocolatada y mucha más torta. Y al final se le cumplieron todos los deseos que le habían dicho sus amigues. Pero lo que Simón no puede saber todavía es si todo fue un sueño o si sus amigues y sus monstruas y monstruos y animales preferides crearon un mundo para él solito por su cumpleaños y se encontraron en él, aunque sea por un ratito. Bichilín revolado, este cuentito ha terminado. Escuchamos Simón sueña un cumple por mil mundos, de Nadia Fink. Lectura, Mariela Gallego. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.